Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El Ayuntamiento de Archidona recibirá 250.000 euros dentro del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga, que se destinarán a llevar a cabo cuatro actuaciones, concretamente para la adquisición de un nuevo microbús urbano, la creación de dos naves industriales para vivero de empresas, proyecto de mejora e infraestructura y pavimentación de la Plaza de la Iglesia y un proyecto de rehabilitación y mejora del Polideportivo Municipal. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Archidona es el segundo municipio de Andalucía con el índice de gemelos más alto. Por ese motivo, se están participando en el estudio que está realizando la Universidad de Málaga sobre la valoración de la genética en el área del lenguaje. La Plaza Ochavada se convertirá el próximo 27 de junio en una pasarela con la celebración de Archidona de Moda, una iniciativa en la que los comercios de la localidad mostrarán las últimas tendencias en ropa, calzado y complementos que ofrecen a sus clientes en sus establecimientos. Hablamos de deportes. 21 niñas de entre 3 y 12 años integran la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Archidona, que nació hace 2 años y en que en tan poco tiempo se ha consolidado como una disciplina atractiva para las más pequeñas de la localidad. En Cultura, la Sala de Exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Cartografías en Blanco, Territorios más Individuos, del artista catalán Joan Lara. El martes 17 de junio dará comienzo la tercera edición de Jornadas Musicales Pentagramas, que organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El Ayuntamiento de Archidona recibirá 250.000 euros dentro del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga, que se destinarán a llevar a cabo cuatro actuaciones, concretamente para la adquisición de un nuevo microbús urbano, la creación de dos naves industriales para vivero de empresas, proyecto de mejora de infraestructura y pavimentación de la Plaza de la Iglesia y un proyecto de rehabilitación y mejora del Polideportivo Municipal. Por un lado, la inversión que corresponde a Archidona y que se van a desarrollar en estos proyectos sería de 250.000 euros y se van a destinar a las siguientes actuaciones. En primer lugar, a la adquisición de del microbús urbano, lo cual quiere decir que se renueva el microbús y vamos a tener una mejor calidad y una mejor prestación en lo que es el transporte público en Archidona. La segunda actuación sería la creación de dos naves de viveros de empresas. La tercera actuación sería un proyecto de mejora de infraestructura en el pavimento de la Plaza de la Iglesia y la cuarta actuación un proyecto de rehabilitación y mejora en el pabellón polideportivo. Con estos proyectos pues queremos, desde el punto de vista de creación de empleo, porque una inversión importante de 250.000 euros donde va a haber bastante mano de obra para poder abordar estos proyectos, a excepción de la del microbús. Por otro lado, pues vamos a tener una mejora de las infraestructuras municipales, ampliamos los servicios en lo que es el pabellón polideportivo y se genera una iniciativa con las dos naves viveros de empresas, se genera una iniciativa para que empresas que comienzan y emprenden su andadura pues puedan tener un lugar en estos viveros de empresas. Archidona es el segundo municipio de Andalucía con el índice de gemelos más alto. Por ese motivo, se está participando en el estudio que está realizando la Universidad de Málaga sobre la valoración de la genética en el área del lenguaje. En la tarde de este pasado martes 10 de junio tuvo lugar un encuentro con algunos de los gemelos monocigóticos idénticos de la localidad y la neuroradióloga Almudena Ruiz, responsable de este estudio, que está becado por la Universidad de Málaga y desarrollado por el Centro de Investigaciones Médicas de la UMA. Sí, absolutamente, hay gente bastante repetida aquí. No es una casualidad y efectivamente es un estudio para valorar la genética y la influencia de la genética en el área del lenguaje, concretamente. Mira, Almudena, ayúdanos a entender ese mundo en el que tú estás haciendo ese estudio. Que yo quiera recordar, las claves genéticas son las que nos configuran la identidad de todo lo que somos en la vida. Es como decir una especie de código, ¿de acuerdo?, con el cual la naturaleza nos crea y nos identifica. Los gemelos univitelinos dicen, por ahí en los libros, que son los más idénticos de todo ese terreno. ¿Tiene algo que ver en esa, digamos, estudio en el que tú estás haciendo? ¿Hay una compenetración más dentro de ese código universal? Efectivamente, lo que intentamos es ver hasta qué punto la genética hace que seamos de una forma o de otra y pensemos de una forma u otra. También con esto intentamos ver si el ambiente influye más o menos. Nosotros tenemos un código genético que es el que nos configura. Y luego el ambiente, nuestra experiencia, el lugar donde nos criamos y la forma en la que vivimos hace mucho nuestra función. Y queremos determinar hasta qué punto la genética es la que dice quiénes somos o simplemente la que ayuda a edificar quiénes seremos el día de mañana. Ayúdanos a entender, ¿cómo es el día a día tuyo, en tu trabajo? ¿De qué manera se configura ese estudio? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? ¿Y qué expectativas tenéis para hacer una lectura final del mismo? Bueno, este estudio lleva realizándose en la Universidad de Málaga. Comenzó a partir de 2008 a configurarse. Es un proyecto becado por la Universidad de Málaga con fondos propios y se está desarrollando en el Centro de Investigaciones Médicas que hay en la Universidad de Málaga, con una resonancia de 3 teslas, que es una resonancia de una calidad excelente y única en la provincia de Málaga. Y bueno, lo que hacemos básicamente con este estudio es hacer una resonancia funcional que permite valorar las áreas que se activan cuando una persona realiza cierta función, ya sea motora, ya sea de pensamiento, visual. Nos permite ver cómo, cuándo y dónde se activa ese área. Entonces lo que hacemos básicamente es hacer esta resonancia, hacer un test genético para comprobar básicamente que los pacientes efectivamente son gemelos y un test de inteligencia global y verbal para ver hasta qué punto funcionan bien y hasta qué punto funciona el lenguaje aparte de la imagen. Entonces, bueno, es un estudio un poco complejo, lo ejecutamos en varias etapas porque no se puede hacer todo a la vez y, bueno, la verdad que no es nada fácil. El procesado de imagen, sobre todo, es la parte más compleja. Yo personalmente, para aprender, tuve que irme a la Universidad de Oporto, que son expertos en temas de lenguaje, y hay gente muy preparada en cuanto a resonancia funcional del lenguaje. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Procesamos muchísimos datos, ahora mismo contamos con 60 personas que ya han colaborado y la verdad que ha sido una gran suerte encontrar a Juana aquí en Archidona, que ha querido colaborar con nosotros. Archidona tiene una tasa altísima de gemelos y sí, es extraordinariamente alta. Gemelo además monocigótico univitelino. Y Juana, la verdad que se ha prestado con muchísima habilidad y muchísimo interés a colaborar con nosotros y esto va a ser muy bueno para nuestro estudio porque no es fácil encontrar gemelos. Sí, efectivamente, a 2 semanas vista prácticamente de retomar los cursos de verano de la universidad, bueno, pues tenemos a Almudena, que además ha habido una relación. No sé, ha habido feeling, de alguna forma no hemos entendido, no sé si es que los astros estaban alineados como correspondía en ese momento o que fue una llamada, bueno, pues sorpresiva y con una sorpresa todavía mayor diciéndonos que Archidona eso tenía un altísimo índice de gemelos. Me acaba de decir que somos el primero o el segundo pueblo de Andalucía con más número de gemelos. Y bueno, cuando ella vino, nos presentó el trabajo, porque se trajo el ordenador, nos lo estuvo enseñando. A mí me parecía tan curioso y tan interesante que había que ponerlo en marcha, no sé, como fuera, ¿no? Entonces la dificultad estaba en localizar a los gemelos, porque sabemos los apellidos, pero averiguar quién es gemelo de quién era más complicado, ¿no? Bueno, María Ábalos nos ha hecho una mano tremenda, de hecho ella ya tiene unos hermanos gemelos, entonces ella digamos que aportó el primer par, ¿no? A partir de ahí, pues nada, yo le dije a Almudena que por favor escribiera una carta porque yo me sentía incapaz de transmitir la profundidad del proyecto y bueno, parece que ha calado, que aquí tenemos un montón de personas repetidas, como has dicho tú antes, ¿no? Almudena además es una persona que se está volcando, que se le nota en lo entusiasta de su trabajo y a la que vamos a ver más veces aquí, porque sé que también tiene mucha relación con el ictus y le he pedido por favor que venga y nos hable sobre esa enfermedad que, bueno, que últimamente, no voy a decir la palabra porque me suena, va a sonar a vacía, ¿no?, pero que se está poniendo de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues también hablando con ella estuvimos viendo que el ictus es fácil de detectar, fácil de resolver si se coge a tiempo y que hay media hora de margen y en esa media hora hay que reaccionar, ¿no? Entonces ella vendrá, nos lo contará, sé que va a tener un taller interactivo muy dinámico, y la vamos a ver más veces porque de verdad es una enamorada de su profesión. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona, Juan Antonio Lara, junto con el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, exponen la experiencia de presupuestos participativos en la 14ª conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que se está celebrando en la ciudad brasileña de Canoas del 3 al 5 de junio. En la 14ª conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que este año se ha celebrado en el municipio de Canoas, en Brasil. Una conferencia que, bajo el título Radicalizar la democracia, se ha trabajado en los nuevos métodos de participación ciudadana, de tal manera que podamos alcanzar un modelo de democracia participativa más real que la que en el momento tenemos. El Ayuntamiento de Archidona fue invitado a través de la OIDP, del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, como un miembro más por la experiencia de presupuestos participativos que viene realizando y por el trabajo en la red de ciudades participativas que tenemos a nivel estatal. Un paréntesis para que nuestros conciudadanos sepan, ha sido una invitación donde todos los gastos han sido sufragados por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Decía, el Ayuntamiento de Archidona pues no le ha costado nada, y es de agradecer que no ya sola la invitación que se ha hecho al propio Ayuntamiento, sino que hayan corrido con todos los gastos que ha supuesto el traslado de, en este caso mío, del concejal a este encuentro. Hemos trabajado en dos vertientes. En dos vertientes, como experiencia que en presupuestos participativos se ha llevado aquí en Archidona, y hemos estado en las mismas mesas que, por ejemplo, ha estado el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Porto Alegre o el Ayuntamiento de del México DF, ¿sabes? Entonces, la verdad que ha sido un orgullo poder estar sentado en una mesa donde ya no solamente por el volumen de población que tienen esas ciudades, sino porque son capitalidades de Estados miembros y tienen unos recursos muy distintos a los que pudiera tener el Ayuntamiento de Archidona, pero está claro que cuando el Observatorio Internacional ha considerado que el Ayuntamiento de Archidona tiene una experiencia digna de poner en el mismo plano que el Ayuntamiento de Madrid o que el Ayuntamiento de Barcelona o que Maputo, el Ayuntamiento de Mozambique, ¿no? Es un síntoma de que el trabajo que se está realizando aquí en Archidona es un trabajo bien hecho y un trabajo que ya está obteniendo sus frutos. Y por otro lado, el trabajo que estamos realizando a través de la red de ciudades participativas, esa red de ciudades, entidades sociales y personas a título individual que venimos trabajando a nivel estatal para fomentar la democracia participativa. En este caso, lo que nos demandaban era un poco cómo desde la red de ciudades participativas hemos puesto en marcha proyectos que pudieran lograr la instauración de democracias en otra serie de países, ¿no? En ese aspecto, el Ayuntamiento de Archidona, dentro de la red de ciudades participativas, pues tiene una larga experiencia en programas de cooperación internacional al desarrollo, donde hemos venido trabajando las metodologías participativas a la hora del desarrollo de programas. El más importante donde hemos estado trabajando y el que hemos puesto de manifiesto fue el programa PAR Local. Es un proyecto de cooperación internacional al desarrollo en el que, a través del liderazgo de la Diputación de Málaga, la República Dominicana, a través de FEDOMUS, de la Federación de Municipios y la Intendencia de Paysandú en Uruguay, fue un programa que fue financiado por la Unión Europea, donde participó el Ayuntamiento de Archidona y la Red de Ciudades Participativas, y un programa que fue muy interesante porque incluso recibió un premio al mejor programa de cooperación internacional descentralizada por la propia Comisión Europea en el 2012, ¿no? Es muy importante el trabajo que venimos realizando desde Ciudades Participativas en general, desde el Ayuntamiento de Archidona en particular, de tal manera que podamos llegar a esos países que todavía les cuesta mucho y tienen mucho por qué avanzar en elementos democráticos, para poder poner nuestra experiencia a la hora de poder conseguir un mundo más justo, un mundo más participativo, un mundo más sostenible, que al fin y al cabo es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Un mundo donde los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras vecinas, vivan mejor y la persona está en el centro de la atención política y no ocurra como está ocurriendo en España, que en el centro de la atención política están los grandes banqueros y los grandes y las grandes empresas, ¿no? Es una manera distinta de ver la sociedad, donde si apostamos por los ciudadanos o si apostamos por las empresas, las grandes empresas o el sistema financiero. En este caso, durante 3 días, Canoa ha sido la capital de la democracia participativa a nivel mundial, y ha habido muchos debates muy interesantes de cómo radicalizar la democracia. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, y el primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez, y la concejala de Educación, Juana Barrio, han realizado en la tarde este miércoles 11 de junio una charla informativa para explicar a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años el programa Empleo Joven, que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y cuyo objetivo es promover la creación de empleo en los municipios andaluces a través de los consistorios. Al Ayuntamiento de Archidona le corresponde 201.870 euros y de este dinero se destinará el desarrollo de distintos proyectos, como pueden ser ciudadanos asistenciales y prestación de servicio de ayuda a domicilio, protección del medio ambiente, revalorización de espacios públicos urbanos, gestión de residuos y aguas, desarrollo y protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales, ahorro y control de energía, promoción de turismo o del deporte o promoción de desarrollo del comercio y productos locales y promoción del desarrollo cultural. El primer teniente de alcalde ha señalado que en este programa podrán participar los 225 jóvenes de entre 18 y 29 años que a fecha 31 de marzo de 2014 aparecían como demandantes de empleo en la SA. Cambiamos de asunto. La Plaza Ochavada se convertirá el próximo viernes 27 de junio en una pasarela con la celebración de Archidona de Moda, una iniciativa en la que los comercios de la localidad mostrarán las últimas tendencias en ropa, calzado y complementos que ofrecen a sus clientes en sus establecimientos. El concejal de comercio Alberto Arjona ha señalado que esta actividad está organizada por el área de comercio y por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Archidona, AECO, y que con la misma se pretende crear una imagen positiva del tejido empresarial del municipio. Con el objeto de que ya todos los ciudadanos y todas las ciudadanas conozcan lo que este ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Turismo y Comercio, junto y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios AECO de Archidona, pues estamos organizando para el próximo viernes 27 de junio. Presentamos hoy un proyecto en el que le estamos poniendo mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque es un evento que viene a denominarse Archidona es Moda y que intenta cumplir, entre otros muchos, un principal objetivo. Y el objetivo que perseguimos con la celebración de este evento el próximo viernes 27 de junio en la Plaza Ochavada no es otro que crear una imagen positiva de lo que es el comercio, el tejido comercial y empresarial del municipio. todos somos conocedores pues de la situación compleja, complicada que atraviesa el pequeño comercial. Se agrava esta situación si hacemos referencia a municipios pues de interior y bueno, pues con un tejido comercial limitado, como es el caso, por ejemplo, de Archidona. Entonces, precisamente los esfuerzos que se están haciendo desde la Concejalía de Comercio, siempre junto con la colaboración, con el trabajo, con el esfuerzo de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del municipio, es precisamente cambiar esa tendencia, crear una imagen positiva de nuestro comercio, porque nosotros estamos convencidos de que Archidona ofrece, posee un comercio, un tejido comercial fuerte, competitivo, y pues es lamentable que muchos archidoneses y archidonesas recurran y busquen fuera lo que pueden encontrar a la misma calidad, incluso muchas veces a un menor coste, en nuestro municipio. Por eso es nuestra obligación, es nuestro compromiso trabajar por y para el comercio de Archidona, como lo está haciendo la Concejalía de Comercio y como, por supuesto, y reitero, está haciendo la Asociación de Comerciantes y Empresarios AECO de este municipio. Por eso, este proyecto, como he dicho, viene cargado de ilusión, viene cargado de objetivos, porque pretendemos mostrar a la ciudadanía el próximo 27 de junio en la Plaza Ochavada que tenemos un tejido comercial, tenemos un sector comercial muy fuerte, variado, creemos que tenemos que empezar a cambiar esa imagen, esa creencia, como he dicho antes, de que en Archidona no hay tienda o no hay buenas tiendas, y eso es totalmente erróneo. Por eso todos tenemos una cita el próximo 27 de junio en la Plaza Ochavada a partir de las 8 de la tarde para asistir a este pase de modelo en el que vamos a tener la oportunidad de que gracias a la colaboración de un nutrido número de comercios de la localidad, pues podemos ver esos artículos, esas prendas, esos complementos, bien sea ropa, zapato, calzado, complementos, como digo, de los que se pueden comprar en el municipio. Yo creo que esta iniciativa puede tener un resultado positivo. Como he dicho, no vamos a escatimar en esfuerzo, no vamos a escatimar en entusiasmo, y por eso hoy queremos aprovechar esta rueda de prensa para animar a todos los archidoneses y archidonesas a que asistan al evento y puedan disfrutar de este pase de modelo, donde archidoneses y archidonesas puntualmente pues se convertirán en modelo. Y también, por supuesto, no quiero desaprovechar la oportunidad para seguir animando a esos comercios pues que todavía no han confirmado la participación en este evento, que aún están a tiempo de hacerlo, que creo que tenemos que sumarnos todos a este compromiso y a esta tarea de cambiar la imagen del sector comercial del municipio. Creemos que es obligación y responsabilidad de todos, y creo que esa responsabilidad y ese compromiso pues debe partir precisamente del sector protagonista en este sentido, que son nuestras tiendas y nuestros comercios. Como estáis viendo en esta rueda de prensa, me acompañan dos personas esta tarde. Por un lado tenemos a Juan, que viene en representación de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio, y luego pues también tenemos a Raquel, que se ha convertido y que está realizando las funciones de coordinación de este proyecto, que como os podéis imaginar, es un proyecto laborioso en el que hay que contactar muchas veces con los comercios, en los que hay que animar a los comercios a que participen, y por supuesto en los que hay que ir pues dotando un poco de coherencia toda esta idea y trabajando de una forma pues bastante dura para que el día 27 Archidona Moda sea una realidad y Archidona Moda sea un éxito como el que ya auguramos. Paralelamente, y no queremos que dejar pasar esta oportunidad para involucrar a otro sector, el sector de la restauración y hostelería, por eso en esa misma noche, la noche del 27 de junio, coincidiendo con la celebración de este pase de modelos en la Plaza Ochavada, vamos a ofrecer también otro evento que, como digo, se va a desarrollar de una forma paralela a la que denominamos Tapas de Moda, y consiste en que en esa noche los restaurantes nos ofrecerán la posibilidad de degustar originales tapas a un precio muy competitivo, lo que también pues le da la oportunidad de aprovechar este evento que se está organizando por parte tanto de la Asociación de Comerciantes como del propio Ayuntamiento de Archidona. Sin más, no me queda otra cosa, antes de dar la palabra al representante de la Asociación AECO, que insistir en animar en primer lugar a todos los comerciantes, a todos los empresarios del sector de la restauración en que participen en este proyecto, que cojan la ilusión con la que hoy venimos aquí, que hagan suya la ilusión con la que estamos trabajando desde el primer día en el que surge esta idea, y por supuesto animar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que el día 27 estén en la Plaza Ochavada para participar y para disfrutar con Archidona en Moda. Como digo, pues ahora pues tiene la palabra el representante de la Asociación AECO. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Ayuntamiento y a su concejal el interés que ha puesto en la promoción del desfile de moda y complementos que estamos organizando, y a Raquel porque está llevando a cabo una labor de captación muy importante. Como ha dicho el concejal, invitamos todavía a todas aquellas tiendas que estén interesadas a participar en este desfile de moda y complemento. Invitar también a los restaurantes a que participen y a ver si entre ellos existe también una competencia en esa tapa de moda que sea posible comparar de uno a otro. Y por supuesto a todos los archidoneses a que vengan el día 27 de junio a partir de las 20 horas, o sea las 8 de la tarde, a la Plaza Ochavada a presenciar el desfile y a degustar toda esa tapa o comida en los restaurantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y cierra esta rueda de prensa Raquel Carrasco, ya conocida por todos ustedes, en la que, bueno, como hemos presentado, se está encargando de coordinar todo este proyecto. Raquel. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por la confianza ya de parte del Ayuntamiento y del concejal Alberto, y también pues por AECO, que han confiado en mí para organizar ese desfile. Bueno, como ya he estado visitando todos los negocios, ¿no?, de aquí de Archidona, y la verdad es que hay muchísimo potencial. Hay muchísimas cosas que Archidona tiene que enseñar, y la verdad es que esa es una gran oportunidad, ¿no?, para todo el comercio. Así que desde aquí pues animar a todos los negocios que todavía estén interesados en participar. Todavía no está cerrado, se pueden todavía incluir más negocios, y bueno, pues explicar un poquillo que va a ser un desfile pues muy ameno, donde van a haber pues diferentes negocios, tanto de complementos como de ropa de niños, como de moda más juvenil, y que bueno, pues a lo largo de aquí hasta el desfile, que se hará el viernes 27 de junio a partir de las 8 en la Plaza Ochavada, pues van a haber todavía pues más informaciones que se van a dar, y animar también pues a toda la población que venga y que disfrute de Archidona es Moda, y que este evento no sea un evento único, sino que se pueda repetir más veces y que sea algo que pueda ser atractivo para las personas que viven en lo que es la comarca y la región. Y bueno, no tenemos ninguna duda de que será un éxito, y bueno, desde ya también agradecer la colaboración de todos los negocios que van a hacer y de todos los modelos que se van a prestar a pasar pues toda la ropa y los complementos. Hablamos ahora de deportes. 21 niñas de entre 3 y 12 años integran la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Archidona, que nació hace 2 años y que en tan poco tiempo se ha consolidado como una disciplina atractiva para las más pequeñas de la localidad. Desde este curso, estas jóvenes deportistas están participando en campeonatos provinciales de gimnasia rítmica, obteniendo muy buenos resultados. Pues bueno, ahora estamos dando una clase, como veis, la niña desde edades muy tempranas, desde 3 años la más pequeñita que tenemos, hasta 12, que son las más grandes, y la verdad que abarcamos un montón de aspectos de la condición física. Estas niñas están pequeñitas, ya adquieren en los 2 años que llevamos ya con las clases una flexibilidad que es impresionante en algunos casos, y el dominio de la actividad en conjunto, porque ahora mismo estamos trabajando a nivel provincial en competiciones y salen en la modalidad de conjunto. Y la coordinación entre ellas y lo demás son aspectos muy buenos que trabajan en esta disciplina. ¿Tú contenta con el nivel de exigencia que el colectivo tiene? Sí, yo mucho. Les exijo demasiado, son muy pequeñas y les exijo demasiado y me responden la verdad que demasiado bien. Bueno. Hablamos ahora de cultura. La sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Cartografías en Blanco, Territorios más Individuos, del artista catalán Joan Lara, que durante la inauguración que tuvo lugar este jueves 12 de junio señaló que la muestra está vinculada al hecho de que no paramos de mirar el territorio que tenemos a nuestro alrededor, que nos alimenta al ser lo que somos. Hoy tenemos el gusto de presentar pues una nueva mirada del arte contemporáneo y tenemos el gusto de tener con nosotros y a Joan Lara, que es un joven realizador que está muy vinculado con nosotros y también con nuestro teniente de alcalde Francisco Jiménez. Joan Lara está muy vinculado porque gracias a él pues pudimos ver nuestros anuncios de la pasada edición del Festival de Cine. Y bueno, hoy muestra pues con esta exposición que recoge varios registros del arte contemporáneo, como es la fotografía, la videoinstalación y también la pintura. Se llama Cartografías en Blanco, es igual y a territorio más. Siempre ya me hago un lío, Juan. Más individuo. Más individuo. Y bueno, es una muestra que nos atrae porque la sala tiene un registro del arte más actual y siempre pues tenemos la oportunidad de y ofrecer toda la producción y artística de las personas y de los creativos que tienen la mirada más contemporánea. Yo quiero darles las gracias públicamente porque vamos a poder de disfrutar de la muestra que es a mi pequeño entender es una muestra de gran calidad y que bueno, no todos los días pues tenemos pues estas oportunidades de ver pues con unas obras que tiene como objetivo también puede que sea el territorio de la comarca, porque ya las fotografías se han podido realizar en la comarca y también pues en otros territorios que están vinculados pues con el propio artista. Yo sin más ya le paso ya la palabra a él. Bueno, pues nada, presentamos a las Cartografías en Blanco. La exposición está vinculada al hecho de no pararnos a mirar el territorio que tenemos a nuestro alrededor, que bueno, que es importante en nuestras vidas, en el recorrido de nuestras vidas, ya que nos alimenta y nos hace ser quien somos. En una primera parte son las Cartografías en Blanco, que son unas pinturas que son cartografías en blanco, que son lugares en los que nunca he estado y que bueno, nos invitan a viajar por el territorio. La segunda parte, que son las fotografías, son los lugares, bueno, son fotografías de los lugares importantes en mi vida, en los que se representa la silla como un lugar a pararse, a mirar. Y la tercera parte, que es el territorio, que es una video performance en la que yo interactúo en esos espacios y en los que yo medito y reflexiono sobre el paso en mi vida. Seguimos haciendo un repaso a nuestra agenda cultural. El próximo sábado 14 de junio a las 19 horas tendrá lugar en el recinto ferial El Molino Don Juan la séptima carrera de mini triciclos destinada a niños de entre 0 a 8 años que organiza la Concejalía de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El próximo martes 17 de junio a las 19:30 horas en el Centro de Ocio Juvenil El Silo tendrá lugar la charla Ictus Cerebral, que hay que saber, que será impartido por la doctora especialista en radiodiagnóstico Almudena Pérez. El primer concierto de Pentagrama es el martes 17 de junio y será el piano de instrumentos de viento. Este recital dará comienzo a las 20 horas en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. El miércoles 18 de junio, en el patio del Hotel Escuela Convento Santo Domingo, acogerá la lectura de poemas seleccionados por Martín Moniche. Y hasta aquí toda la actualidad semanal informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les deseo una feliz semana.